llega para la. Llega parlantes chinos, el show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a Parlantes Chinos aquí en Radio Almaina 88.5. El que les habla es Guayo y como siempre estoy aquí acompañado de mis grandes compañeros y de nuestra invitada el día de hoy. Bienvenidos a Parlantes Chinos entonces y ¿cómo estás, Martín? Espectacular, bienvenidos a todos, gracias por sintonizarnos una vez más. Disfrutando este viernes. Yo llego a la radio y ya de buen humor porque terminó la semana de trabajo y arrancó el fin de semana. ¿Cómo estás, Abri? Hola, muy buenas. Aquí estamos muy bien. Reincorporándote. Reincorporándome, he vuelto al calor. Después de todo lo sucedido, que ya nos contarás lo que ha pasado. Sí. Que no hacía calor, ¿dónde estabas? No, estaba hermoso, la verdad. Estaba muy bien. Muy bien. Y bueno, los que nos están viendo en Twitch podrán ver que está nuevamente la invitada de lujo, la local del grupo. Yo creo que ya no es invitada. ¿Ya no es invitada? No. Ya pasó. ¿Firmaste contrato, Angie? No sé. Ahí está. ¿Ahora? Yo creo que sí, ¿no? ¿No puede ser? No sé si vos firmaste o no firmaste, eso se tiene que saber. Pero bueno, como suelen hacer aquí en España, ¿no? Vamos a tomar una cervecita y lo hablamos, ¿viste? Porque las reuniones de negocios son con cerveza también de por medio. Claro. Pensé que había sido el fin de pasado eso, ¿o no? A ver, puede ser. Acá se toma cerveza siempre. Cositas diferentes que yo escuchaba el otro día, bueno, que te lo he pasado a ti, Martina, a Fierita, hablando el gran Fierita, que bueno, vamos a conocer nosotros nada más, nosotros tres. Y los argentinos que estén viendo, claramente. Quiero decir que no vi el video que me pasaste. Porque me pasan muchos videos por Instagram y la mayoría. Ya estoy viejo, ¿viste? Pasan. Cuando uno está viejo empieza a compartir mucho. Igual sí. No sé qué le pasaste, pero Fierita está en Buenos Aires en este momento. Él vive en Madrid. Pero está en Buenos Aires. Pero vivió hace 6 años. Sí, le pasé justamente una noticia de Matías Martín entrevistándolo. Ahí va, perfecto. No. Estuvimos casi en la misma. Sí, creo que Matías Martín, sí, entrevistándolo. Y dijo, contó cosas de ese choque cultural. Que me tocó el corazón. Sí, me tocó el corazón. Pero bueno, nada, cosas que no vas a entender, Angie. Posiblemente. Hasta que vaya a Argentina para a vivir. Es normal. Claro. Que ir a Argentina a vivir por lo menos un tiempito y. Claro. Bueno, pues ya está, bueno, vamos. Podemos organizar un viaje. Dale. ¿Saben qué? Yo estoy, Les cuento una noticia que les va a llegar a ustedes en algún momento. Que recién hace un ratito puse Twitch. No lo había puesto. Así que recién están ingresando a Twitch. Ya hay 2.000 seguidores. De hecho, perfecto. El nivel de producción, de este programa es espectacular. Espectacular. Salimos tarde en Twitch, el micrófono apagado. Arrancamos bárbaro. Sí. Perfecto. Y hay que ver cómo nos estamos escuchando, aparte. Ah, pero ahí está. No, eso te puedo asegurar. Yo tengo acá todo controlado. Y vos lo tenés que asegurar. Sí. Si yo no lo aseguro, cagamos. Lo tenés que asegurar vos. Estoy un 80% seguro que estamos saliendo bien. Sí. Es bastante alto. Ah, espectacular. Bueno, buenísimo. Recuerden avisarnos de dónde nos están escuchando, de dónde nos están viendo. Y algo importante, que yo tengo fe de que hoy va a suceder. Opa, no juegues con mi corazón. No juegues con mi pobre corazón. ¿Te sabes el teléfono de la radio, Sabri? Me encanta probarlos. No. Me encanta probarlos. Yo me lo sé de memoria, ¿querés que te lo diga? Decímelo. 722-355-819. Lo quiero decir yo. A ver. ¿Puedo? Sí, claro que sí. Se pueden comunicar con parlantes chinos al 722-355-819. Lo dice un poquito mejor, ¿eh? Sí, bueno. Se nota la voz de locutora. Claro. 722A. ¿Locutora o ya pasó a bueno, línea hot, bueno, a hotline? Bueno, pasó, bueno, no sé. bueno. Sí. No, pero es importante que los que quieran comunicarse con nuestros invitados del día de la fecha lo van por teléfono y pueden hablar con ellos. ¿De quiénes están porque, hablando? Claro, pasamos justamente a... Mientras hay un terremoto en el estudio. Pasamos justamente a lo que tenemos para hoy, porque tenemos muchísimas cosas para hoy. Que ya, obviamente, todos lo vieron en redes sociales. ¿Viste cómo son ahora? Llegan las noticias muy rápido. Y tenemos una banda hoy en vivo. Un grupo musical. Un grupo musical, como suelen decir aquí. ¿Quién es el grupo musical, Angie? Hoy vienen a visitarnos. Yo estoy bien, el mundo está mal. Ay. Bueno, vamos a... Me gusta. Tenemos mucho para preguntarles. Sí, y para que... ¿Nos tocarán algo en vivo? Ojalá. Yo vi que trajeron todo el backline, así que supongo que sí. Estaría bonito, sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y vos te encargarás el sonido, así que... Claramente. Bienvenida nuevamente, Pimiel Barbas. Bienvenido, Juaco. Como siempre, ¿cuándo saldrá la llamada de larga distancia? ¿Cuándo saldrá la llamada de larga distancia? Pobre Juaco. Creo que todavía debe ser siempre. Caro. Porque más allá de toda la tecnología, me parece que esos precios no los estaríamos. Bueno, que haga lo siguiente, que nos llame. Llamame por WhatsApp y te pongo el... Que ya me cobro revertido y bueno, Almaina se encarga de los costes de bueno, llamada. Eso sí. Si nos quieren enviar un audio y son cercanos a nosotros y tienen nuestros números de teléfono personales, miedo. Salen en vivo. ¿Salen en vivo sin haberlo escuchado antes? Sí. Yo me la juego. Confío en nuestro público. ¿Nos la jugamos? Sí, bueno, pueden enviar un audio. Total, ya pasó de moda ese del audio que gritaba, ¿te acordás? ¿Se acuerdan del audio ese que gritaba? El del gemido. El del gemido, exactamente, ya pasó no de moda. Tanto. Así que de vez en cuando... que nadie lo tenga. No, bueno, sí, ahora están todos bajando, sí. ¿Viste? Y nos yo mandan creo todo, que pumbo. Todo a la vuelta, todo vuelve. Sí. Estaría bien que vuelva mejor calidad, porque también era auditivamente era como. Ah, bueno. Ay, discúlpenme. Pará, yo la primera vez que lo escuché, saturaba. Pensé que era un burro. Bueno. Tenía un problema. No era por bueno oído, era por mal oído. Me da miedo indagar por ahí. O sea, ¿cómo asociaste un gemido a un burro? Pero bueno. Libertad, mal, chicos. No quieras que hagamos la prueba, por favor. No. Esta radio no atrasa. Esta radio no. Atrasa un poquito. El joven de Juaco nos dice: en los 90 íbamos al locutorio luego de las 20, de las 20 horas, porque salía más barato. Es cierto, yo iba al ciber. ¿Ibas al ciber? No, yo no llegué a esa etapa. No llegué. ¿No? Sí. Yo era muy joven. Sacado con el ciber. Sí. ¿Qué jugabas en el ciber? No jugaba. Al Argentum. Ah, ya no. No. Era del Argentum, bueno. Y del Age of Empires. Somos compañeros. Ya hablamos de esto, pero. Me entré en calor. Yo creo que el Argentum, para que no sabe, era un juego espectacular de que se veía muy mal, pero en su momento. No, ya en su momento se veía mal. Era el Minecraft de. Era el Argentina. Minecraft de su momento. ¿Sabes que sí? Era el Minecraft sí. De Argentina era solamente. Sí. O sea, sí, no sí, sé sí. Si después se conectaban de otros lados, pero de Argentina. No, después por algo de Argentum, ¿no? Es argentino, sí. Pero... De hecho, mi primer novio. ¿Minecraft le habrá robado la idea a Argentum? Ojo, ¿eh? No creo. Ojo, Mi primer novio terminó siendo mod alto del Argentum. Cuando después de que nos separamos me enteré, le digo, che, ¿en qué andas? Tipo, 8 años después, y me dice, no, sigo jugando, pero ahora soy no sé qué. Le digo, boludo, era un montón. Tu bici era mucho más ahora grande estoy, que el mío. Ahora pero tengo, ¿sabes por tengo qué? Un guerrero nivel 100 mal, con montura. No, no pero sé qué. ¿Sabes por qué llegó? Posta, ¿eh? Lo dejaste y llegó a eso. Le bueno. Ocupabas mucho tiempo. Entonces él dio todo su tiempo en donde me parece que va por ahí el tema. Dejó la música y siguió con el Argentum. Sí, es muy probable. Cambió la música por el Argentum. Sí. Está bien. Bueno, cada uno hace lo que puede. ¿Cómo nos están escuchando? Recuerden siempre ahí nombrarnos, decirnos en el chat de Twitch. También nos escuchan radioalmaina.org en la página o sintonizan si están aquí en Granada el 88.5 FM. Exactamente, si estás en el auto, en el Uber, en el taxi o quizás en un camión, ¿por qué no? Llevando ganado a Jaén. 88.5. Claro. Bueno, sí. Yo creo que la radio no, la señal no llega, ¿no? Si estás en la recepción de algún hotel arrancando el turno noche, que son turnos larguísimos. Sí, pero empiezan a las 11. ¿Vos decís? Yo creo que. Todos los que conocí empiezan a las 11. Bueno. A ver, capaz que justo tu compañero tenía algo que hacer y vos fuiste más temprano y empezaste a las 9. También. ¿No? Puede suceder. Che, me gusta. Con tantos hoteles que hay aquí. Me gusta la disposición nueva de la cámara, ¿eh? Sí. Parece tipo un búnker en esto nuclear, va, algo así. Esto va creciendo y que tenemos invitados hoy, así que tienen que verse todos bien. Bueno, ¿cómo que es eso, no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a un tema? ¿Cómo vamos a un tema? tenemos muchísima parte de, apuraría... de los invitados y de las canciones que tanto me gustan poner para todos ustedes y compartir. Tenemos toda la cobertura de la final de la Champions League. Nuestra mobilera exclusiva. La mobilera. Ay, no trajimos la cortina de campeones, chicos. ¿Ya vas a... ¿Ya adelantaste tu fanatismo por el Madrid acá? Creo que no, ¿eh? Me parece que es la primera vez que me declaro. Pimiel dice: se escucha madrista. Regular. La música se superpone a las voces un poco. Gracias, Pimiel. Por lo demás, bien. Dice, bien, genial. O sea, lo demás que sería. Claro, si se escucha mal. Se escucha mal. Lo demás, bien. Bueno, nos vemos bien. Eso quiere decir que nos vemos bien. Nos vemos bien. Muchas gracias, Pimiel. Bueno, tenemos hoy. Voy a compartirles una canción para que escuchen. La cual. Bueno, yo te lo hice escuchar ayer, Martín. Claro, me acuerdo. Es de la banda Kius. Kius, yo creo que se dice Kius. Yo le decía Kius. ¿Kius? Kius. Ah, ¿vos la conocías Kius de antes? Claro. Ves que esta chica sabe. Tengo un pasado. ¿Qué sabes de esa banda? Poco, la verdad. Me estoy volviendo muy, muy a mis pasados. Sí. Sí, porque es una banda formada en el 87. ¿De dónde eran? 1987. Son de Palm Desert, de California. Eso, lo okay. Ahora, yo tengo una pregunta antes de que pasemos al disco. ¿A qué edad escuchabas esto, Sabri? 18, 19, 20. Me imagino una Sabri. Sí, igual hasta los 27. Sí. ¿Estabas en una etapa emo o algo así? Fui dark, pero después fui metalhead. Ok. Metal. A tope. Me gustaría ver fotos del momento dark. Sería muy gracioso. Sí. No. Acá están pidiendo, entonces... Estaban en Fotolog, perdí. Están pidiendo, lo que pasa es que todavía no llegó el mensaje, pero están pidiendo las fotos esas y quieren que las muestres en vivo. Así que ponete a buscarlas y las vemos en... ¿Cómo era tu Fotolog, te acordás? Simetrías opuestas. Simetrías opuestas, todo sí. Junto. Ahora lo vamos a buscar en el corte musical a ver si encontramos algo. Sí, claro. Después tenía algo. Yo creo así que como... siguen estando los fotólogos. No, sí, boludo, sí, yo lo busqué hace un tiempo y lo dieron de baja. Hubo una movida ahí. No, pará, hoy me enteré de algo espectacular de eso. ¿Sabían que el Fotolog existía también acá en Inglaterra? ¿Acá en Inglaterra? Sí. Mira. En Europa estamos. ¿Fotolog Europa, ¿no? Como tal? Fotolog, te lo juro. ¿Mira? Me lo contaron hoy. Yo dije, nada, me están mintiendo. Sí, claro. Yo tenía Fotolog en Inglaterra. Wow. Yo tuve Fotolog y tuve Flow. Wow. Flow era otra. Los chicos de la banda deben decir, ¿qué carajo será el Fotolog? ¿Y qué mierda es estos eso? Estos viejos, rancios. Total. Que están. Y bueno, Yanchi que está claramente diciendo, no tengo ni idea de qué están hablando. Ay, pero... claro. Ustedes no tuvieron ICQ y nada de eso. ¿Qué cosa? ¿ICQ? ¿Querrá decir ICQ? No digas ICQ. ¿Querrá decir ICQ? Claro. No, ay, necesito escuchar todo. Puede eso, que el metro, el Metrolog, sí que lo tuviéramos. Era es posible. ¿Metrolog? Sí, creo que sí que lo teníamos. No me acuerdo, era muy pequeña. Claro. No sé qué es Metrolog. Quizás estaba haciendo el kinder todavía. Pero debe ser algo tipo eso. Bueno, y... a ver, para el que no sabe, que son todos menos nosotros tres, y Juaco, además. Después ni mi mamá sabe, no sabe nadie. Lo volvieron a abrir, dice Juaco. Ay, mirá, Juaco, mirá. Estás matando. En una época, como para recuperar las fotos, pero lo cerraron al toque. Me estás matando con esta info. Ah, bienvenido, Pacas. Sabri Dark muestra en foto, dice. Fotolog. Está ahí, ¿eh? Com. Vos sabés que la radio es un servicio, ¿no? Sí, pero es que de verdad las tengo en el Fotolog. Y si no, impresas, boludo. ¿Impresas? Bueno, reveladas. Ya estamos buscando, entonces, sí, para... Yo me doy a... Igual, a ver, arranqué siendo dark a los 17, 18 años, pero yo creo que en determinado momento de mi vida vuelve a aparecer. Es una personita que está dentro mío. ¿La Sabri Dark? Sí, re, pero re... Bueno, hoy estoy tranqui, pero... No, mirá. Estás bien, estás colorida hoy. Los labios tengo colorido, boludo, nomás. Bueno, sí, es un chiste. Hay una noticia de la Rock and Pop que dice, ¿vuelve el Fotolog? Y es de este año. ¿Mira? No quiero ilusionar a nadie. Igual ya somos... Así, mira, y te dicen la manera de recuperar las fotos. Epa. Dice, así puedes recuperar las fotos y tu cuenta en pleno 2024. Igual somos tres dinosaurios hablando de Fotolog. Como... Bueno, Fotolog era... una red social. Lo primer... Antes de Facebook. Sí, mucho antes. Donde básicamente podías subir una foto y te comentaban. Una foto, ¿no?, por día. Era eso. Una foto por día y te comentaban. Claro. Y la vida pasaba por Fotolog. Salvo, era si, la vida misma. Si tenías la versión Premium Plus, claro, podías subir creo que hasta 5 o 10 fotos al día. Y te quedaban el registro en el archivo. Vos fijate ahí y ahí ya me tiró toda la lo anciano encima, la poca ansiedad que teníamos. Podés subir Total. Una foto. Hoy por hoy. Bueno, hoy viste como que se cambió. Hoy como están esos todos tienen Instagram, pero esos Instagram que no tienen fotos o suben una foto solo y mil historias. Esos son los bots. ¿Sabes lo que me gustaba? Los bots que siguen parlantes chinos. Que al lado tenías tus amigos y te aparecían las fotos actualizadas de tus amigos. Claro. Mientras iban actualizando. Era claro. Una cosa hermosa. Oh, tenías tu archivo, la foto principal y al lado tus amigos quienes iban actualizando. Bueno, chicos, vamos a escuchar un tema porque me duele la espalda. Muy bien. Vamos. Entonces vamos a escuchar a Caius. A Caius con One Inch Man. Una banda. Volvemos entonces aquí, ¿a dónde más? A parlantes chinos. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, para que sepan qué banda acaban de escuchar, esta que habíamos dicho que es de Palm Desert de California, banda de stoner, ¿no? Claramente, stoner rock y heavy metal también la llaman, del 87, hacemos cuentas. No. Hagamos. ¿Es una banda de stoner en el 87? No, en el 87. Es creada en el 87 la banda. Por eso. Entonces, ¿cuándo comenzó el auge del stoner? No, yo creo que mediados de los 90. Mediados de los 90. ¿Por qué? Por todo el auge. Porque Kiss es considerada la banda pionera del stoner. Ah, mira, ahí va. ¿Del stoner o del grunge? No, del Stoner. Pasa que, claro, yo creo que en la misma época fue, o sea, todo junto, salieron los Stoners y los Crunch. Sí, es considerada la banda, los padres del Stoner. Claro. Son como los Flogger y los... Emos. Y los Emos, que salieron a la vez y se pegaban en el abasto. Total, ay, qué gorda. Esto era la versión Los Ángeles. Bueno, un saludito a Cumbio, que nos debe estar escuchando. Seguramente. Hablando de eso... Y además de saludar a Agustín Torres. Hola, Agus, hola, Tincho. ¿Él sabe en dónde vive? Vive en la gran provincia de Cataluña. Muy bien. Contá lo que yo tengo que ir a buscar el cargador del móvil. En la megalópolis de Sabadell. Ah, mira, yo trabajé en las piscinas de Sabadell. ¿Trabajaste en Sabadell? Sí, trabajé en verano del 2022 en las piscinas de Sabadell, que hubo competencia de natación y todo eso. Mira, ¿qué hacías? Técnica. ¿Qué es técnica? Ah, técnica. Mantenimiento técnico. Estaba pensando técnica de nadar. Digo, no, mantenimiento técnico. Así que un saludo a Agus, que... Un saludo a Agus. Supo vivir en Granada cuando era más feliz. Ahí va. Y ahora se fue a Sabadell y es más infeliz seguramente. Y Sabadell es dark. ¿Es dark? Sí, es dark. En tu etapa dark estarías tipo contenta ahí. Sí. Chicos, tengo malas noticias. ¿Qué pasó? No va a seguir mucho tiempo más el vivo de Twitch. ¿Por qué? No. Sí. Oh, it... Bueno, entonces para los que estén... Y se me va a apagar la compu. Claro. Ah, bueno. Radioalmaina.org, nos pueden escuchar. Soy un ser humano, sí. ¿Sabe? Soy un ser humano. Así que aprovechen a ver nuestros bellos rostros. Y al menos sabemos que se va a escuchar perfecto todo. Pero entonces al pedo pasan me pinté, a grupo radioalmaina.org.org. Voy a pasar el link de Radio Almaina en el chat. Así todos los que están ahí nos pueden seguir escuchando en nuestra hermosa radio. Exactamente. Agus, te mando un beso grande. Agus dice, yo soy Dark. Lo queremos un montón. Él es Dark, se puede ir a Sabadell, que es Dark. Kashiba nos saluda, Kashiba 3 nos saluda. Hello. Bueno, y algo que quedó ahí era que Joaco me dice Guayo tiró los pasos prohibidos de los Flogger en chupines eléctricos. Tenía chupín de colores. Eso es una falacia. No era, claramente no era. Quiero decir algo, Flogger. Si vos tiraste pasos con chupín de colores, te agarró grande ya. Estamos hablando de 25 años con chupín de colores. Y lo último, que no vamos a enterarnos mañana, porque yo la compu la dejo así hasta que se me apaga, que ya en un ratito se va a apagar y nos va a dejar sin nada. Yo estoy fijando ahora el mensaje de Martín para que quede ahí y se puedan pasar a escucharnos a la radio. Estamos en 99 seguidores. Muy bien. Ay, uno para los 100. Capaz que mañana abro la computadora y tenemos 100. No lo sé. Pedimos, lo podemos ver en el móvil, ¿no? Pero pedimos a las personas que se suscriban, porque vamos a estar sorteando algo cuando lleguemos al número 100. Algo sorpresa, porque todavía no lo pensamos. Sí. Pero algo vamos a sortear. Porque, claro, hasta que no abramos la computadora no vamos a poder verlo. Claro. Entonces, mirá, quiero mi regalo, dice Kashiba 3. No, Kashiba, llegaste al número 99. Y jodete. Jodete por llegar antes. Mira, lo siento. ¿Ven lo que hay en la punta? Nadie está viendo, pero estoy señalando. ¿En serio? Pila de cervezas que hay. Pero es un montón. Podemos regalar un paquete de 8 cervezas. Podríamos, Podríamos. Al número 100. Si vive en Granada, vamos a mandar a Argentina un paquete de 8 cervezas al día, ¿no? Porque no vale la pena, pero. No. No. Yo me comprometo a entonces, entregar en si mano. Si nos a estás viendo, todavía te queda el tiempo para. Si nos estás viendo y no nos estás siguiendo, para seguirnos, ser el número 100, recibir tu regalo, que te vamos a contactar, obviamente, y te vamos a dar yo regalo. Creo que, me parece, mira, se está suscribiendo Cami y vas a la número 100 porque se quiere llevar la cerveza. Dale. Sí. Bueno, lo siento, me quedé mal con esto. No pasa nada. Yo estoy muy, muy entusiasmado, aparte de por escuchar a los chicos tocar y hablar con ellos, porque Sabri cuente su aventura en Barcelona. Sí, no tiene comparación cómo yo me quedé mal de cómo se quedaron mal los del Dortmund, básicamente. No, eso ni hablar. Bueno, duro. A ver. Partido duro. Empieza tu cobertura. Para los que no saben, estuve el fin de semana pasado en Barcelona, me fui a visitar amigas y bueno, el sábado vi el partido allá, en el Raval, en la casa de mis amigos, porque honestamente hablé con Guayo, me dice, ¿nera vas a ir a un bar? Le digo, la verdad, es que no tengo huevos de salir con la camiseta del Madrid en pleno Raval, sábado a la noche, solita, a ver la final de la Champions. Dije, o vuelvo con un tiro en la pierna o no vuelvo. Entonces me quedé en casa. ¿Qué va a pasar? Lo bien que hice. Por Dios, no pasa nada. No, una violación nomás. ¿Qué va a pasar? ¡Qué exagerada! No, no, mijo. Hay que cuidarse. No, hablando en serio... No, sí hay que cuidarse, pero no, una cosa no quita la otra. No, igual lo bien que hice porque cayó la de Dios. Empezó a llover despacito y para entretiempo... ¿Eh? La canción, ¿no? No, no, no. En el entretiempo empezó a tronar, pero cayó una que no vea muchísimo. Y nada, un partido que venía con muchas tensiones en el primer tiempo. No me sale decir no viste el partido. Borussia Dortmund. No viste el partido. Sale Borussia. Y es Borussia. Bueno, Borussia Dortmund. Dortmund. Los del Dortmund. Los del Dortmund, pa. Estuvieron cerca. Primer tiempo estuvo complicado. Como siempre, ser del Madrid es sufrir en la primera mitad del partido como mínimo. Hasta que minuto 73. Pasan las cosas. Pasaron las cosas. Es que, mirá, yo cuando llegué, lo vi en un bar. Cuando llegué al bar, llegué 5 minutos, empezaba el partido y dije, chicos, hasta los 60 nos aburrimos. Es verdad. Es que eso sí. Hasta los 60 nos vamos a aburrir porque sabemos que el Madrid juega a partir de los 60 minutos. Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa siempre, primer tiempo, le tiran. A ver, hubo a De Jemi y se comió un gol abajo el arco. Y aún así, aunque hayan hecho ese gol, era como muy... Llega el minuto 60 y digo, empiezan a mirar ahora. No lo tocó nunca más. El Dortmund hasta que hizo el gol ese en posición adelantada. No lo tocó nunca más. Es increíble. Es la magia del Madrid. Y nada. Y bueno, y ni hablar que... Tuve tan visionario, o mejor dicho, tanto lo conozco al Madrid. ¿Pusiste guita? No. Ah. Tanto lo conozco al Madrid que dije, miren, ahora va a ser un gol. Y lo empecé a filmar. Corner, gol. No me jodas. Te lo juro. ¿En serio? Te lo juro. Sí, sí, sí. ¿Y tendrías que haber ido a Cibeles a festejar ahí con los hinchas? No, es que yo ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar. Y bueno, después llegó el gol de Vini y después... Y ese gol fue glorioso, boludo. ¿Qué te pasó en la mano, Sabri, por favor? Me imagino de la emoción y todo eso. Estoy viendo desde que arrancó el programa como Sabri se mutila la mano. No, bueno, es que fui al gimnasio, boludo. Ah, mira, te cagaste piñas en el gimnasio. No, ella una vez por programa tiene que contar que va al gimnasio, que... Y boluda, para no, igual para... Hay que estar... Esto es mano de obrera, es un asco. Hay que estar orgulloso. Ya, no, eso es mano de gimnasia, eso va las mancuernas, mirá, que hacen ahí. Mira mis manos. Ayer... No tocó una pesa en su vida estas manos, son delicadas. Porque aparte ya venía de la semana anterior de explotarme la otra, que está bien cicatrizada, pero ayer dije, no, basta. Salí del gimnasio y me fui a comprar las calleras. Calleras, porque tío, esto duele, boludo. ¿Ves las estrellas? No, bueno, prometemos que va a estar las fotos darks de Sabrina para el programa, sí, que viene. Claramente. Ay, sería, sí, espectacular. Para, ya digo que para la semana que viene, y cuando que va a estar Twitch todo el programa, claro, podemos traer todos algunas... Estaría algunas, muy bien. Algunas fotelis. Algunas fotelis para compartir con nuestros, vale, aficionados. Vale, vale. Porque no va a ser que solo Sabri se exponga en su pasado dark. Igual antes de ese pasado, sí, tuve... O podemos decir que te traemos y no traemos y trae ella nada más. No, yo si, Sabri, si vos traes, yo traigo. Dale, hacemos así. Yo no era dark igual, ¿eh? Igual está bancando bastante bien, tuviste... ¿eh? Yo les voy a avisar cuando se apague esto, pero está bancando bastante bien. ¿No tuviste ninguna época así... ¿Dark? Cumbia, algo de eso. Más rolinga. Ahí va, ay, más listo, rolinga, pero más rolinga, stopper, más stopper. ¿Rolinga o Stone? No, rolinga en general, porque no era... No escuchaba los Rolling Stone. Rolinga, rock nacional. Sí, yo también. Bueno, creo que tengo que hacer un giro ahora y transformar un poco un programa en un programa inclusivo hacia la, claro, gente de España, ¿no? Sí, porque la vida no debe estar sabiendo de lo que estamos... Partido de tenis, está viendo un partido de tenis así diciendo... Bueno, Angie, ¿qué contanos? Carajo están hablando? ¿A qué todo tribu urbana pertenecías en la adolescencia? ¿Existieron aquí las tribus urbanas? Yo era emo. ¿Eras emo? Ah, mira, qué lindo. Mira, ¿pelo negro? ¿Cómo no existía tribus urbanas? No, porque no me dejaban teñírmelo, pero lo intenté. Querido. Está bien, pero... Sí, sí. Escuchabas a Evanes, ponele, esa onda. Sí, sí, sí. Sí. Todo. ¿Cuántos intentos de suicidio? No, solo 20, favor. Solo 20. Estaba... Ahora sí, chicos, se está por cerrar esto, bueno, en cualquier momento. Aprovechen lo que ven, los 9.000 espectadores que hay ahora. Que se pasen a Radio El Maina, si escuchan la entrevista, sí, con, sí, los, sí, chicos, sí, y escuchan... Ya que van a... podemos adelantar que van a estar tocando uno o dos temitas en vivo, así que... Tal, sí, cual. De hecho, pueden estar ahora mirando hasta que se corte, porque... Que hable de Tokyo Hotel, dice Pimiel Barbas. ¿Tokyo Hotel? Ay, la madre. ¿Era una banda, sí, Tokyo Hotel, o no? Sí, sí, era una banda alemana. Mira, ¿era fanática? Sí. ¿Era alemana? Es alemana. Mira, yo creí que era de Tokio, un tipo. No, o sea, no, como que no, no eran muy originales. No tenían con pinta el japonés el 8. No sé, nunca los vi, nunca los vi. Para mí me decís Tokyo Hotel y yo te digo que es una banda de pop, de K-pop. No, o sea, no. No sé, una banda super emo alemana de la época de los 2008, pasa, no sé. Vale. Bueno, pasamos a un temita musical y seguramente cuando volvemos, volvemos directamente directo desde la radio. Sí. Así que ahí nos van a escuchar perfecto. Yo esto lo dejo hasta que se muera. Vale. Vamos ahora, sí, a escuchar a Flora Matos con Preta da Quebrada. No entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar um doce pra ela, trouxe uma cocada pra ela comer sempre que se lembra desse cara. Trouxe um colar pra ela, um colar de prata, pra ela lembrar de mim toda vez que for na balada. Julgue o livro pela capa, eu sei que ela é mó gata, mas enfim dizer que isso não significa nada. Não fique em casa parada, olha pra sua cara, hora de se lembrar que só seu amor próprio sara. Se ele deu mancada, dá uma segurada. Ninguém merece ser tirada de otária. Meu sentimento fala, conversa com a alma, e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga. E seja na favela ou nos prédios, eu tô em casa. Faço rap bem feito que é pra não me faltar nada. E eu vou ficar milionária, milionária, sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas. Faço minha caminhada, sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Saber como nos posicionar internamente para que qualidades naturais brotem sem a gente precisar entrar em acordo. Sem a gente dizer assim, você vai me amar por 20, 30, 40, 50 anos. Certamente a pessoa vai te amar para sempre. Mas talvez não da forma como a gente gostaria. Não do esquema em que a gente gostaria. As coisas vão mudando. As faces do amor podem mudar. Mas a gente não sabe se relacionar com a realidade nessa perspectiva, né? Da liberdade. Esse é convite para ser adulto. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Mano, se você não liga, não entendeu nada. Vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, nós não vamos mais controlar a vida pra nós sermos felizes. Vamos nos responsabilizar pela nossa felicidade de forma autônoma, nos conhecendo. E como seres maduros, adultos, a gente vai dar liberdade para as pessoas serem o que elas são, o que elas podem ser. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Aquí estamos otra vez en Parlantes Chinos, nomás. Eso fue Flora Matos con Preta da Quebrada, cantante de Brasilia. Che, me re gustó el tema, ¿eh? Hip Hop y Rhythm and Blues. Perdón, te reinterrumpí, pero me re gustó un montón. No la conocía, Flora. Ahora voy a tener que repetir todo. Esa fue... No. sí, Flora es... Es una grosa. Es grosa, es de familia de músicos ya. Ahí va, se nota. Sí. Me lo apunto. En todas las bandas que van a pasar de Brasil por este programa, claramente. Me encanta. ¿Habéis escuchado música de Brasil, Angie? No mucho. ¿No mucho? No. Ahora vas a escuchar. Ayer Bahía. Ayer Bahía, sí, si llegó acá o no. ¿No? Ayer Bahía. ¿No? ¿Cómo Ayer Bahía? ¿Ayer Bahía? ¿El qué? ¿No? Ay, Seo Chipegu. Ah, bueno, sí, sí, sí, igual, sí, sí, pero puede que sea lo único. No sé, me tiré. Bueno. Sí, sí. Decí que cortamos el vivo de Twitch. Fue buenísimo cortar el vivo de Twitch para ver bailar. Se perdieron verme zambando. Oh, no. Bueno, aquí estamos con los invitados de este programa. Bueno. Hola, invitados. Había sido invitada Angie, pero. Para, yo diría que Angie los presente, ya que es Angie fanática de ellos. Bueno. Hoy estamos con Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. Es un grupo que está surgiendo ahora aquí en Granada. Y la verdad es que debería todo el mundo escuchar su música, porque tienen muy buena música. Y vinieron en representación de la Big Band. ¿Quiénes tenemos aquí? Bueno, yo soy Cami. Olis, ¿cómo están? A la gente que nos está escuchando. Cami, ¿cuál es tu papel en la banda, en el grupo musical? Bueno, yo diría que llevo adelante el proyecto en sí, o sea, compongo las canciones y bueno, los uní a todos en el equipo, así que siempre intento buscar las fechas y todo, movernos, así que creo que sería la encargada. O la jefa. Decirlo, la jefa, la jefa, the bitch and the boss, ¿sabes lo que te digo? La jefa, vale. ¿Y viniste con...? Vine con mis Marios. Mis Marios son Mario Percu y Marius Bajo. Está bien, los buscaste con nombre como para acordarte, ¿no? Lo tuve que cambiar sí. Obligatoriamente casi. De hecho, no se llama Mario, pero yo le digo Mario. Yo le digo Mario porque vos ya estás. Bueno. El poder es así, el poder corrompe. En realidad él es el Mario Bros y Marius. Ah, vale, bueno. Buenísimo. Hola. ¿Cómo están, Marios? ¿Bien? Bien, estamos bien. Aquí tranquilamente, representando a toda la banda, que en verdad somos... ¿Cuántos somos? ¿Seis? Seis. ¿Seis? Somos seis. Están a uno de la Big Band. Me parece que Big Band es cuando son siete en adelante, una cosa así. Sí. Bueno, tenemos viento y todo. Sí, es cierto. Be careful. Mario... ¿Cómo es Mario Bros? Sí. Sería percusión, ¿correcto? Percusión. Vale. Y el otro... Marius. ¿Qué es lo que tocas, Marius? Yo, bajista. Bajista. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a Parlantes Chinos. Nos alegra mucho que hayan aceptado venir aquí al programa. Aparte, son nuestros primeros invitados del ciclo. Claro. Esto, en un tiempo puede ser un hito. O capaz no. Claro, no por ustedes, por nosotros. Probablemente. Nada, mentira. Lo que les decía, claro, lo que les decía afuera de cámara, iba a decir como si tuviéramos la tele, fuera de micrófono, es que se acuerden cuando estén llenando estadios de volver, ¿no? Como decir, no, ya tú sabes. Se acuerdan de estos boludos, boludos del estudio. ¿Te acuerdas que no te andaba ni el Twitch, imbécil? Ay, Dios. Que se acuerden del que se olvidó el cargador de la compu, por favor. No, siempre que haya cerveza fría, aquí estaremos. Vale, buenísimo. Bueno. Hay que apuntar eso, hay que ir juntando. Bueno, empecemos por el comienzo. Es una gran frase que yo siempre utilizo. ¿Cómo se forma la banda? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, la banda se formó realmente hace unos 2 años quizás, que empecé a tocar aquí en Granada, y pues fue gente que fue diciendo como, oye, igual tu música está buena, me gustaría formar parte y hacer algo contigo. Y así realmente fue que se unieron todos los de la banda. Así que Marius, por ejemplo, estuvo un día, toqué en su instituto y me dijo que quería juntarse conmigo a tocar. No, te llevaste una pila. Y ser mi bajista. Te llevaste una pila. Bueno, me llevé una pila accidentalmente que sin querer robé. Sí. Pero luego la devolví, y el día que la devolví, Marius me dijo que quería ser mi bajista. Una buena estrategia para conquistar a Marius. Claro. Fue todo. Que salió bien porque está todo grabado, si no estaríamos acá con una causa judicial. Y luego, Mario es mi vecino y con él hace 3 años que hacemos música de un montón de estilos distintos, y bueno, también está en la banda y forma parte de este proyecto particular que es, bueno, Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. Así que... ¿Cómo...? ¿Vos sos acá? No. No, yo soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Igual tenés una mezcla de acento interesante, porque... No, ¿qué? Sí, sí. Para mí sí. ¿No tenés como el... ¿De qué parte de Buenos Aires? Zona oeste. O sea... No quiere decir de dónde. Zona oeste. Lo tiro como... Uf, por la duda. Esa zona de por ahí. Que no vayan a buscar a mi familia. No, porque plata, ¿viste? Quedaron deudas. Un saludo a mi madre. Sí, sí. No, de Ituzaingó. Zona Oeste y Ituzaingó, Castelar, por ahí. ¿Y hace cuánto que estás acá? 5 años. Bastante. ¿Y ustedes, chicos, son los dos de acá? ¿Son los dos granadinos? No. Uno, Mario Grossi y Marius. Yo soy de Castilla-La Mancha, manchego. Yo soy de Jaén. Mira. Ya te habías olvidado. De Nava de San Juan. No, sí, es verdad que cada uno de la banda somos de un lado. O sea, no hay ninguno de Granada, ¿no? No hay ninguno de Granada. De Granada. Está bueno eso. Tenemos a Moisés, el batería, que es de Cádiz, a Paula, corista, que es de Galicia. Y Yanni, que es mitad malagueño, mitad bonaerense. Bueno, no. Patagónico del Patagonia. Sur. Bueno, les mandaba todo un saludo. Tiraste bonaerense. Sí, me va a matar. Digo, ¡qué mierda! Me va a decir, la voy a matar. Bueno, ya sí, está. Sí, sí. Les mandaba todo un saludo y que seguramente la próxima, cuando ya hayamos subido de nivel, claro, podemos tener a todos en el estudio para hacer unas canciones como. Cuando como hagamos debe transmisión ser. Desde Plaza de Toros. Re. Claro, parlantes chinos de ahí. Yo voy, ¿eh? Ole. Yo no casi digo algo porque ya estoy contactando. Bueno, no importa. Ya está. Si queréis vosotros, lo dejo ahí. Podemos crecer a la par, estaría bueno. ¿Cómo se les ocurrió el nombre? ¿A quién se le ocurrió el nombre? Y bueno, la jefa. Te apuntaron así como diciendo, esta. Sí. Pero bueno, buena jefa, ¿eh? Los trato bien. ¿Paga tiempo? ¿Paga el sueldo a tiempo? Sí. Qué atrevido. Se porta. Cargas sociales, todo. Miren, no pidan mucho, ¿ok? Ni yo tengo, ¿vale? Encima es vecino él, así que es claro, un problema. Después se pelean. No. Bueno, a ver, el nombre básicamente de la banda fue como que era una frase que me solía decir mi tío cuando yo era chica y yo me subía al coche con él y le decía, hola, ¿cómo estás? Y él me decía, yo estoy bien, el mundo está mal, yo siempre estoy bien. En plan, como una positividad. Qué positivo. Guay. Y a mí me encantaba escuchar eso. En ese momento, ahí adolescencia toda dark, y fue como, ah, qué bueno, me encantaría algún día tener esa positividad o compartir esa positividad con la gente. Y bueno, entonces cuando creamos el proyecto sentí que era lo que realmente tenía ganas de compartir con las canciones, o sea, buena onda, buena energía, canciones movidas, que puedan conectar con la gente, así que... Lejos de tu espíritu dark de esa época. Lejos de mi espíritu dark de esa época. Sí, tuve que escaparme. Bueno, el programa que viene nos puedes mandar tus fotos de tu época dark. No, tampoco era tan dark. Era más rolinga también, bien, sí. Bien, ahí. Era más rolinga. Como una rolinga depresiva, sí, poner. Sí, más o menos. Sí, no, nunca fui así como dark, de verdad. Vale, rolinga se entiende, ¿no? Sí. Se entiende, ¿no? A la gente de Granada. Sí. Rock and rollera. Claro, Rollins. Claro, pero nosotros teníamos en Argentina los dos estilos que eran rolinga y stone. Era más específico. Se mataban si se cruzaban. No, aquí somos más simples. Claro. No nos da tanto. Para los... Stone eran los que seguían los Stone y los Rollingas eran los que seguían todo el mismo estilo, pero tipo más local, ¿no? Más general. Ok. No, yo por si las dudas, como no... Aquí hay pijo y rockero. Pijo y rockero. Y hippies. Y hippies en Granada. Claro. Bueno. Hay algo que sí noté, que ustedes tienen muchas diferencias de edad en la banda. Sí. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. ¿Cómo manejan eso? Bien, muy bien, la verdad. No nos afecta en lo más mínimo realmente al momento de juntarnos y tocar y pasarla bien. O sea, pasamos un montón de tiempo juntos, incluso más allá de juntarnos a ensayar o a tocar. O sea, salimos juntos. Si salgo a algún sitio, voy con ellos. O sea, son mi grupo, mis claro, amigos. Son amigos también, qué bueno. Entonces, es como que es verdad que tenemos unas diferencias de edad súper randoms, en plan, desde los... ¿Tu edad? ¿Yo? Sí. Yo 21, ¿qué te crees? Desde los 21 hasta los 37. Hasta los 25. Ahí quedó. Bien, muy bien llevado. Hace 25 años que quedó en los 25. Muy bien llevado. Que... Moisés es más pequeño que yo. Bueno, desde los 20 hasta los 37 es el rango de edad de nuestra banda. Pero bueno, nos llevamos muy bien y hay muy, no sé, conectamos todos muy bien. Creo que simplemente tenemos como una conexión musical súper, súper piola. Así que la edad no importa en ese sentido, creo. Da igual. A mí me están enseñando mucho. Nuevas tendencias. Sí, sí, sí, es como ternura. Bueno, hablemos de los que faltan. ¿Quiénes faltan? Bueno, falta Moy, que es el batero, Shani, el saxofonista, y Pau, que es la corista de la banda. ¿Cómo llegaron a la formación actual con vientos? Pues son un montón. ¿Cómo arrancaron y cómo llegaron hasta acá? Arranqué realmente acá en Granada, arranqué con Shani, que es el saxofonista, y hacíamos guitarra acústica y saxofón, o sea, una mezcla rarísima. Buen dúo ahí. Sí, sí. Y después como que empecé a hacer música con Mario, a hacer percusión y guitarra. Y después fui reclutando gente que, como digo, que quería participar o no sé qué. Yo le empecé a decir que quería hacer una banda. Y bueno, y empezó a vino Moy, el batería, Pau, que la corista, y Shani se unió también a la banda después. Y hoy en día que son tantos, vos decís que las composiciones van más que nada por tu lado, pero también se juntan, supongo, y tienen ahí un momento de creación todos juntos. Sí, ¿cómo obvio. Es eso? Entre tantos. Sí, a también. Ver, yo lo que hago es traer como la estructura de la canción, es más o menos así, pero siempre estoy abierta a que experimenten y traigan cosas. O sea, yo no les digo lo que tienen que hacer, lo hacen ellos. Nos dan libertad. Qué buena jefa. Por eso, parece que están arrestados. Claro. Están coartados de su libertad. Sí, hablen. Es verdad que la primera vez que fui a ensayar con ellos, o sea, yo creo que por lo que me quedé y dije, voy a ir para adelante, el primer ensayo me dijo, tú haz lo que quieras. Yo me había ensayado algunas canciones y tenía algunas líneas que me había inventado así y tal. Pero me dijo, tú haz lo que quieras. Entonces yo dije, pues ya está. Esto me gusta. Yo me acuerdo que Mario se puso a improvisar ahí con el bajo y dije, este se queda en esta banda que toca piola. Así que, y me encanta que improvisen porque siempre salen cosas nuevas y melodías nuevas y cosas a veces que nos quedamos como, eso estuvo bueno, a ver si podemos desarrollarlo o a ver si tiene potencial y vamos creando cosas nuevas todo el tiempo. Así que está bueno. Chicos, estamos en vivo, nos están escuchando desde todos lados, no solamente aquí en Granada. No están raptados, ¿no? Pueden decirlo ahora. Porque están demasiado juntos, ¿viste? Tienen que decir todo que sí, por si las dudas, no están raptados, ¿no? No, pero la jefa... La jefa. No, ya que vengo yo aquí... Hoy no ha dado vacaciones. Qué exagerado. Lo hace trabajar horas extra, aparte. Se quejan de todo. Se quejan de todo. Bueno, pero alguien tiene que llevar adelante el carro, claro, si no, se hace escuchame. Difícil. Yo soy manager, productora, cantante, corista, guitarrista. Yo tengo una pregunta para la jefa versión manager. O sea, ¿cómo ves el tema de la movida en Granada, siendo la que vos consigues las fechas, los bolos? ¿Qué tan fácil, difícil? ¿Cuánto lugar hay para una banda que recién está empezando, para un grupo que recién está empezando? ¿Cómo? Está complicado. Buena está pregunta. Complicado, ¿no? Sí, buena pregunta. O sea, gracias. Hago muy buenas preguntas. Está buena. Sí. Felicitaciones. Es complicado a veces igual conseguir sitios en los que no tengamos que reservar la sala, por ejemplo. Hay pocos. Y si no, si hay que reservar la sala, igual se nos va un poco de presupuesto. Entonces está como que estamos un poco en el limbo en ese sentido. Claro. Sin embargo, las salas que sí hemos tocado y por ejemplo en el Planta Baja, en el Rock and Rolla, siempre nos la pasamos muy bien. Sí, pero ahora porque hemos subido un escaloncito. Claro, hemos subido, o sea, un escaloncito. Cuando yo me subí con ellos a un escenario, o sea, no cabíamos. Y hace poco volvimos a tocar en ese escenario y éramos más, o sea, sí. Cabíamos aún menos. Uh-huh. Y muchos sitios que ni cabíamos o a lo mejor no venía ni Dios. Uh-huh. Simplemente. Claro. Sí. No, pero vaya que... ¿Dónde fue el primer lugar donde tocaron aquí en Granada? ¿Dónde fue el primer lugar como banda? Sí, claro. Que yo estuviese en el JJ, pero vosotros tocasteis antes. No, yo creo que fue en el Chaplin. ¿Chaplin? Sí, en el Chaplin fue... Ahí hay lugar un poquito, por lo menos. Hay lugar y aparte, para bien y para mal, el sonido lo organizamos nosotros. Claro. Bueno, lo organiza Mario acá, él le gusta también hacer todo el tema del sonido y lo hace muy bien. Y bueno, es como que ahí está bueno porque tenemos nuestro espacio y nos dan libertad y no sé qué. Y bueno, y está bueno. Pero cuando tocas en el Roca o en la Planta Baja igual dices, está bueno. Hay un poco más. Está bueno hay tocar. Un escalón más. Sí, ese fue el último escalón que hemos subido y que la pasamos muy bien y fue una noche muy especial. Aparte vino toda la gente que nos seguía como desde el principio. Estuvieron todos ahí en el concurso de emergentes. Y, eso es bonito. Y fue muy hermoso. El concurso fue hace dos semanas, sí, una cosa hace, sí, poco, ¿no? Hace un, bueno, nosotros hace un mes, fue hace un mes, más o menos. Sí. Pero fue hermoso, fue como ver la cantidad de gente que se fue como acoplando, ¿no?, al proyecto y que estuvieron todos ahí. Fue increíble, fue muy lindo, la verdad. ¿Y tienen relación con otras bandas, con otros grupos que así están arrancando? Porque, por ejemplo, en La Emergente, aquí estaba Ya Veremos. No, ese fue el año pasado. En este Rebote, sí. Hay un par de... Bueno, hay muchos grupos como ustedes que están recién arrancando, uh-huh, y que están buenos y que están ahí como en la misma, ¿no? Como intentando buscar esos lugares para tocar y dar un saltito más, uh-huh, que se hace difícil, ¿no? Pero aquí en Granada hay mucha calidad. Hay, uh-huh, mucha calidad. Sí, sí. O sea, si comparas la población de todas las ciudades de España, yo creo que ahora mismo aquí en Granada hay bastante... Es como, sí, un boom, todo, ¿no? Todo el mundo dice Madrid, Barcelona y tal, pero... Aquí hay mucho... Sí, sí, Granada es la ciudad de la música. Sí. Hay gente con ganas, sí, de hacer cosas aquí. Que... Sí, sí, la verdad que nosotros tenemos, la verdad que por suerte, buena relación con otros músicos también de Granada, de la escena. Bueno, ahora puedo pensar en, yo qué sé, en Iseta, Fercus, Usoritnem. ¿Quién? Bajo A. Bajo A, sí. Tessa, bueno, un montón de bandas que estuvieron también en el Emergentes y vamos como... Y las que no nos acordamos, pero... que le mandamos, claro, un saludo. Sí, a la, sí, pues también estuvieron. Sí, sí, la verdad que hay buena, bueno, onda. Hay veces que no nos conocemos porque aquí hay muchas bandas. Claro. Pero en cuanto nos conocemos, obviamente, la admiración... Sí, pero los que estamos como en el mismo nivel nos solemos juntar, queramos o no. O sea, sí, es una cosa que al final... Te cruzas sí o sí. Sí, sí, sí. Sea cruzando, porque tú necesitas algo o porque no en cualquier concierto o lo que sea. Y ahí dices, tú eres el de la banda. Claro, claro. Y para armar fechas... Sí, también compartimos también fechas con ellos en otras ocasiones. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Aparte, ves eso, que hay nivel y que hay gente que toca muy piola y que están haciendo cosas muy piolas de ver y compartir con otros músicos. Está muy bueno eso. A mí me gusta mucho. Sí, pero... Perdón, permiso. Hola. Claro. Que a mí lo que me llama la atención también, o lo que me estuvo llamando la atención estos últimos años, es que en comparación justamente a otras ciudades, lo que noto que pasa acá es que las bandas que están arrancando o en ese nivelcito, como estábamos hablando recién, en lugar de competir y ponerse así como en plan... Te voy a, bueno, ganar. Claro, todo lo contrario. Se apoyan, se soportan, se van a ver entre ellos, salen juntos, se desean lo mejor. Creo que además eso es súper valorable, es súper positivo y sano. Digo, ojalá pudiera eso mismo replicarse en todas las ciudades y decir, bueno, ok, estamos todos en este nivel, da igual, que nos vaya bien a todos y que todos la rompamos. Claro. Y que... Si nos va bien, si le va bien a los que... Voy de vuelta. Cuanto más le vaya bien, más le va a ir bien a todos. O sea, es como elevar la vara todo el tiempo, ¿no? Total. Y eso además, decirles, aprovecho un momento, que la gente lo nota, se ve, se siente y está buenísimo porque sí, cambia mucho el ambiente. Sí, de hecho, en el concurso de emergentes del Planta Baja, que es un concurso, es una, claro, es una competencia de bandas, nosotros nos reíamos con las bandas con las que tocábamos ese día porque era como competencia totalmente saludable. Es que es un tipo, tópico, yo creo. Sí, sí, o sea, estábamos todos como, necesitas agua, bueno, suerte ahora, vamos, no sé, tipo dándonos todos los ánimos, ¿viste? Con Biblical Soccer también. La competencia la tienen los dueños de la sala. Claro. A ver, claro, quién gana más. Claro. Desgraciadamente, bueno, eso es una inercia que es así. Pero bueno, con eso tenemos que luchas y trabajas también. Uh-huh. Sí, pero eso es hermoso, la verdad, como decís, Sabri, tipo, que entre nosotros hay como un buen espíritu. Está todo, como todo bien, ¿sabes? Así que eso, a mí, yo lo aprecio un montón, la verdad. Me hace acordar un poco a mi barrio en Argentina, la verdad. Eso está bueno. Bueno, nos quedan muchísimas preguntas. Dale, pero dale. El programa dura una hora, lamentablemente. Es tirano. Todavía. Y no me, por ahora. Y no me quiero ir, ni nos queremos ir ninguno, calculo, sin escuchar algún temita. Por favor. Por favor. Y ahora que sabemos que no va a acoplar Twitch ni nada por el estilo, no. ¿Podemos pedir dos temitas? Sí, obvio. Obvio, obvio. Nosotros con tal de tocar, siempre. Como ustedes estamos quieran, siempre pero listos. Si quieren hacer pegados o si quieren sí, sí, hacer. Sí. Y 12. 12. 12 también. 12. El 12. Bueno, no, se multiplica. Nos van a echar, pero. Dale, sí, sí, lo que quiera. Sí, sí, sí. ¿Con qué nos van a deleitar? Vamos con uno y despedimos y terminamos tocando el otro. ¿Les parece? Venga. Pues vamos a empezar entonces con una canción que me parece que aporta mucho en este momento, ya que estamos bastantes argentinos, somos mayoría creo, que se llama La Montaña, que es una canción que escribí cuando me fui de la Argentina. Así que es... ¿No me ayuda? No, bueno, está bueno. Puede ser. Sí, así que... Cuando ustedes quieran entonces. ¿Sí? Sí, claro que sí. Listo. Bueno, entonces vamos con... Perdóname, dijiste La Montaña. La Montaña. Yo estoy bien, el mundo está mal para ustedes. ¿Ponemos el micro acá o no? ¿Está bien? Vámonos. ¿Listo? Respuesta de tus ojos siendo algo que no son. ¿Por qué no me decís la razón? Subo la montaña, busco la respuesta de tus ojos. Se cierran las puertas, se frenan las ruedas y yo quedo aquí, encerrada en mi mente, rompiendo todo puente que te haga llegar a mí. Espero tengas la respuesta de todas esas cosas que no te sé decir. Aquí no soy lo suficiente para ti. Yo voy a decirte algo que es muy triste. Mi presente no está aquí. Lo siento, pero es la hora de se frenan las ruedas y yo me quedo aquí, encerrada en mi mente, rompiendo todo puente que te haga llegar a mí. Espero tengas la respuesta de todas esas cosas que no te sé decir. Buenísimo, buenísimo. Aparte sonó súper bien, súper bien. Súper bien, muchas gracias. Muy lindo, chicos, muy lindo. Nos queda muy poquito, así que nos vamos a retirar con el tema. Antes de irnos, capaz iba a decir lo mismo, pero si nos quieren decir las redes, dónde la gente los puede escuchar, ya que si les gustó esto, claro, que escucharon, ¿por dónde ir? Pues simplemente Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal, en todas las redes, Spotify, que vamos a subir cositas nuevas a YouTube también. Tenemos un vivo, un directo que hemos hecho en mi terraza, que está todo grabado y va a quedar precioso, con cámaras lindas, con buen sonido, va a estar tremendo, así que eso va a salir en el veranito. Así que con todas las canciones para que se las aprendan bien, así que a pleno. ¿Y algún bolo en... cerca para... En el verano estamos de vacaciones. Listo. Buenísimo. Bueno, gracias a todos los que estuvieron en Twitch, gracias a todos los que nos están escuchando ahora, o que nos escucharon, o que nos van a escuchar en la semana, porque también vamos a estar con el programa mañana a la 1, se repite, y va a estar en Spotify, en YouTube y demás cosillas. Así que gracias a todos los que están ahí. Nos vamos con un tema más. Ya despidiendo, no, seguramente no lo van a terminar de escuchar, pero ese es el privilegio de estar aquí en la radio y la gente que no. Así que nos despedimos desde Parlantes Chinos y con un temita más de acá de Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. Muchas gracias a todos. Somos El Arte Que Hacemos y vamos a escuchar un temita más. Gracias. Esta canción se llama No Voy a Describirme. Cielos rosados, un tonto pasado, no se encuentran bajo el mismo matiz, las luces apagadas y